A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Un cordial saludo en esta mañana de jueves 26 de julio de 2012. Bienvenidos, aquí les presentamos la información más importante de nuestro departamento en el magazine Recorriendo Cundinamarca. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Parra. Acompañándoles en esta mañana, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Muy buenos días, Víctor Manuel. Hola, Jenny Patricia, muy buenos días. Saludos muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio. Y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Inició proceso de recuperación del Palacio de San Francisco, diseñado por Gastón Lelarch y construido en 1933, y en el cual por décadas funcionó la gobernación de Cundinamarca. Reforma constitucional propone el gobernador Álvaro Cruz para establecer mayor control y superar vacíos de las corporaciones autónomas regionales. La Secretaría de Planeación realizó la concertación de la armonización de los presupuestos de 26 entidades para incluir los nuevos proyectos que se ejecutarán en el Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida. El Ministerio de Cultura destina 564 millones para el manejo del Centro Histórico de Zipaquirá. Gobernación de Cundinamarca y Ministerio de Minas y Energía realizan primer encuentro con 200 mineros de la provincia de Ubaté. Se entregarán 30 nuevos compactadores de basuras a igual número de municipios, anunció mandatario departamental. Incentivos a trabajo de los personeros de Cundinamarca garantiza el gobierno departamental. El gobernador Álvaro Cruz firmó acuerdo de voluntades con los alcaldes de la provincia de Sabana Occidente con el fin de medir, reducir y compensar efectos de gas invernadero. Con Feria de Servicios se realiza el próximo domingo 29 de julio, Fiesta del Campesino en Girardot. El titular desde Sesquilé. Dialogamos con el representante de la Cámara, Joaquín Camelo, y nos dio una visión del departamento y también de lo que debe hacer la región de los Almeidas para fomentar su crecimiento. Titula desde Sopó, Chuscal Estéreo. Se entregó en Sopó la premiación del 10º concurso de poesía Eduardo Carranza. En otras noticias, se llevó a cabo la celebración de los 202 años de independencia el pasado 20 de julio en el municipio de Sopó. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el señor secretario de Región Capital, Freddy William Sánchez Mayor. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Iniciaron estudios para adecuar el Palacio de San Francisco como un centro de desarrollo de ciencia y tecnología, cultura, historia y memoria para los jóvenes y niños de la región Bogotá-Cundinamarca, aseguró el gobernador Álvaro Cruz durante una visita técnica a las instalaciones del Palacio, considerado monumento. Las obras que se realizarán a la estructura consisten en pintar la fachada interna y exterior, lavado general de toda la piedra, mantenimiento de las rejas y de la escalera principal, limpieza y reposición de las lámparas faltantes y la reposición de los apliques del hall. Queremos que los jóvenes de Bogotá y Cundinamarca participen de estrategias de aprendizaje en el Palacio de San Francisco. Para la primera fase de este proyecto se han invertido más de 2.000 millones y se han incluido 2.500 millones adicionales en el presupuesto de las regalías. No obstante, para culminar en su totalidad a la obra será necesario destinar una mayor cantidad de recursos. Ya se realizó la demolición de las construcciones de los pisos 3 y 4 del monumento que no pertenecían a la construcción original, lo que representa la disminución del efecto sísmico. Dentro de las especificaciones de la norma NCR, la Administración Departamental mostró especial interés por preservar la altura, el lenguaje arquitectónico, el área, el estudio de posibilidad de conservar la estructura existente y de cambiar lo menos posible de la actual estructura. En Bogotá, sala de redacción, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, afirmó que se necesita una reforma constitucional para llenar unos vacíos que hay en la carta política para hacerle seguimiento a las gestiones de las labores de los gerentes de las corporaciones autónomas regionales, CAR. Yo soy un defensor de las CAR. Están bien concebidas y lo que se debe hacer es acabar con las autonomías de los directores. Hay demasiadas autonomías en el director. Uno se siente en el consejo directivo sin herramienta. Se le deben dar más herramientas al consejo directivo, anotó. El funcionario explicó que se requiere una reforma constitucional para establecer un mayor control y superar los vacíos en las corporaciones ambientales. La reforma se amerita. Necesitamos darle un peso específico en la revisión de hojas de vida, a los seguimientos a la gestión de los directores y mayores controles que deben tener los integrantes del consejo directivo. Ahí está el vacío grande, precisó. Manifestó que este martes se definirá quiénes quedarán acreditados para aspirar a la nueva dirección de la Corporación Autónoma del Río Bogotá. Se presentaron 97 candidatos y quedaron 81 en principio. Este martes se revisan las acreditaciones, esperamos que hayan más de 90. Hemos hablado con el Ministerio de Ambiente de que se haga un estudio juicioso de las hojas de vida sin presiones políticas, explicó. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El secretario de Planeación de Cundinamarca encargado, Germán Rodríguez, dio a conocer que la administración realizó el proceso de armonización de los presupuestos de las 26 secretarías del departamento para incluir los nuevos proyectos que se ejecutarán en el Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida. Al respecto, Rodríguez Gil explicó que el proceso de armonización se adelanta en cumplimiento de la Ley 152 del 94, o Ley Orgánica de los Planes de Desarrollo. Una vez están aprobados los planes de desarrollo tanto departamentales como municipales, hay que hacer un proceso de armonización presupuestal, teniendo en cuenta que antes de ser aprobado por la Asamblea, el Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida, se estaba ejecutando el presupuesto aprobado por la anterior administración para ejecutar su respectivo plan de desarrollo, explicó. En este mismo sentido, el alto funcionario aclaró que al ser aprobado el Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida por la Asamblea y publicado en la Gaceta Departamental, pierde vigencia el anterior Plan de Desarrollo y por ello se requiere hacer el proceso de armonización presupuestal, el cual consiste en que los recursos que están sin comprometer en el presupuesto vigente se contraacreditan y se llevan al nuevo presupuesto del nuevo Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida. Es un proceso delicado, muy importante, porque no solamente se cumple con el Estatuto Orgánico de Planes de Desarrollo, que corresponde a la Ley 152, sino que estamos recogiendo todos estos saldos para empezar a ejecutar nuestro Plan de Desarrollo con el presupuesto que está vigente en este momento, dijo. En Zipaquirá, sala de redacción. Gracias al convenio firmado entre el Ministerio de Cultura y el alcalde del municipio de Zipaquirá, Marco Tulio Sánchez Gómez, se dio inicio a la formulación del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Zipaquirá. Según Adriana Molano Arenas, directora encargada de Patrimonio del Ministerio de Cultura, para la elaboración de este importante proyecto se contará con la asesoría de profesionales en áreas como arquitectura, antropología y sociología y será fundamental el trabajo de socialización que se realice con la comunidad de Zipaquirá. La ministra informó que en Zipaquirá estarán unos especialistas en el tema mirando el entorno de la ciudad y proponiendo unas reglas de juego. Esto no implica necesariamente una obra física, son las reglas de juego para que nos pongamos de acuerdo tanto las autoridades municipales, el consejo y los ciudadanos con el ministerio para ver qué queremos conservar de esos centros históricos, cuáles son las apuestas y cómo debe ser la intervención física que se debe hacer en esos centros históricos. Dentro del plan especial de manejo del Centro Histórico de Zipaquirá se debe considerar la arquitectura de los edificios de estilo neoclásico francés, donde hoy están el Consejo y la Administración Municipal. También los balcones de su centro histórico, la casa donde terminó sus estudios de bachillerato en 1946 el Nobel García Márquez, y en general las casas, parques, fachadas y los elementos que el estudio de formulación indique que poseen valor patrimonial. En Guachetá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La Gobernación de Cundinamarca y el Ministerio de Minas y Energía realizaron ayer miércoles 25 de julio el primer encuentro de mineros de la provincia de Ubaté para socializar las políticas de formalización minera y conocer de primera mano las necesidades de este gremio. La actividad se adelantó en desarrollo del proyecto que promoverá a Cundinamarca como departamento piloto en proceso de formalización de la minería tradicional, propuesta que hizo el ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas Santamaría, al mandatario departamental Álvaro Cruz, durante la tercera versión de Minería Colombia 2012. La actividad, presidida por el secretario de Minas y Energía del departamento, José Ignacio Flores, y el director nacional del programa de formalización minera del ministerio, Carlos Cante, contó con la participación de cerca de 200 mineros, miembros de asociaciones de carbón y construcción. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Presentamos las noticias más importantes desde Sopó. Oyentes de Recorriendo Cundinamarca, buenos días. Se entregó la premiación del 10º concurso de poesía Eduardo Carranza en el municipio de Sopó. En la noche del lunes 23 de julio, se realizó el acto de premiación del 10º concurso de poesía Eduardo Carranza. Esta ceremonia se desarrolló en el auditorio de la Casa de la Cultura de Sopó, con la asistencia de los poetas ganadores, funcionarios de la Administración Municipal, Sopó lo construimos todos, familiares del poeta Eduardo Carranza Fernández y comunidad en general. El jurado integrado por estudiantes del Programa de Literatura de la Universidad Nacional entregó los nombres de los ganadores del concurso de poesía Eduardo Carranza, quienes recibieron una bonificación que asciende a 3 millones de pesos. El listado de los premiados es el siguiente. En la categoría practicantes estudiantes de primaria, el primer puesto fue para Daisy Paola Rincón Sánchez, que se llevó 300 mil pesos. El segundo lugar lo ocupó Sebastián Andrés Páez Sánchez, con 200 mil pesos. Y en el tercer lugar está Juan Ángel González Aguilar, que se llevó 100 mil pesos. En la categoría principiantes estudiantes de bachillerato, el primer lugar fue para Joshua Steven Huitrago Mejía, que se llevó 300 mil pesos. El segundo lugar fue para Michelle Dubán Cortés Arévalo, con 200 mil. Y el tercer lugar fue para Melisa Díaz Alarcón, que se llevó 100 mil pesos. En la categoría general, adultos mayores de 18 años, el primer lugar se lo llevó Héctor Mario Ballesteros Puyo, con 1 millón de pesos. El segundo lugar para Tiragua y Canusi del Río Moncada, que se llevó 500 mil pesos. Y el tercer lugar lo ocupó Carlos Camilo Torres García, con 300 mil pesos. También en el municipio de Sopó se llevó a cabo la celebración de los 202 años de independencia. El pasado 20 de julio, la Administración Municipal Sopó lo Construimos Todos se vinculó a la celebración de los 202 años de independencia de Colombia. En un acto realizado en el Parque Principal, el alcalde, Jerónimo Valderrama, acompañado de su esposa Silvia Maldonado, hizo el pabellón nacional. El alcalde, en su discurso, invitó a la comunidad a ser parte de la identidad colombiana y afirmó que la celebración de este día nos presenta un ejemplo de procesos de independencia que deberíamos llevar a cabo. Al finalizar el acto, la Banda Sinfónica de Sopó interpretó canciones en homenaje a Lucho Bermúdez, a quien en todo el país se le rindió un tributo en este día. Para Recorriendo Cundinamarca, informó Alberto Sarmiento. La Secretaría de Hacienda de Cundinamarca y la Unidad Administrativa Especial de Rentas y Gestión Tributaria, RENCUN, informa que se eliminó la boleta fiscal. Acérquese a una de las 77 notarías en Bogotá, adquiera sus derechos notariales, reciba su factura y pague el impuesto de registro en cualquier oficina de Bancolombia en el país. No pague intermediarios. Cundinamarca, calidad de vida. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, como positivo calificó el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, los procesos que se adelantan con los residuos sólidos en el consorcio relleno sanitario Nuevo Mondoñedo. La interventoría que adelanta el departamento permitió presentar informes positivos en los cuales verificamos que un relleno sanitario no se puede hacer en cualquier lugar, dijo el mandatario de los cundinamarqueses. Igualmente, el mandatario departamental se refirió a la importancia de poner en marcha estrategias para el reciclaje, teniendo en cuenta las normas ambientales planteadas por el Gobierno Nacional. Es necesario que en todas las provincias funcionen sitios de compostaje y reciclaje con buen manejo, manifestó Álvaro Cruz. En este sentido, anunció que en los próximos 15 días se asignarán 30 nuevos compactadores adicionales a los 6 que se han entregado en el departamento. Adicionalmente, reiteró Cruz, le financiaremos a los municipios el 50% del costo de transporte de residuos sólidos mediante compactadores y así contribuir con el mejoramiento ambiental en el departamento. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Representantes de los personeros de Cundinamarca se reunieron con el gobernador del departamento, Álvaro Cruz, con quien analizaron diferentes aspectos de la gestión de los personeros y adicionalmente definieron los compromisos para que hagan acompañamiento a los planes, proyectos y programas del Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida. Los personeros agremiados en Apercundi y en representación de las 15 provincias cundinamarquesas recibirán apoyo de la Administración Central, representado en equipos de cómputo y recursos para movilidad. Jorge Godoy, presidente de Apercundi, reiteró en presencia de la secretaria de Gobierno de Cundinamarca, Adriana Gutiérrez, el compromiso de los personeros cundinamarqueses en defensa de los derechos humanos. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Durante su visita al relleno sanitario Nuevo Mondoñedo, el gobernador Álvaro Cruz firmó acuerdo de voluntades con los alcaldes de la provincia de Sabana Occidente con el fin de medir, reducir y compensar efectos del gas invernadero. Este convenio hace parte del programa Cundinamarca Neutra que lidera la Secretaría de Ambiente del departamento. Finalmente, el gobernador realizó un recorrido por el relleno sanitario donde visitó una planta de tratamiento de lixiviados. Mondoñedo cuenta con una planta de tratamiento de lixiviados con tecnología de punta que permite uso para riego agrícola. Asimismo, agregó que una vez se concluyan las obras de terminación del relleno Nuevo Mondoñedo, el paisaje será verde, utilizado como parque. Igualmente, resaltó que el manejo de lixiviados y tratamiento que se hace en Nuevo Mondoñedo es único en el continente y de vanguardia. En Puerto Salgar, sala de redacción. Una exhaustiva reunión para revivir los planes de contingencia de las instituciones que integran el CLOPAD direccionó el alcalde municipal Fernando Muñoz Pedraza. El evento cumplido en el auditorio de la administración enfatizó en el plan de contingencia para la prevención y atención de incendios forestales y estructurales en el municipio, la conformación del Comité Municipal de la Gestión de Riesgo, revisión del plan de gestión de riesgo, identificación de las zonas de riesgo. Fueron aspectos en los que el burgomaestre enfatizó y además recalcó la importancia de identificar, prevenir y atender con prontitud en los casos que se requiera. Para conocimiento de sus integrantes, Fernando Muñoz Pedraza, alcalde municipal, determinó que se haga entrega como apoyo a la socialización de una copia de la nueva ley 1523 que determina nuevos lineamientos en el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Emergencias. También recalcó en la necesidad de interiorizar en los alcances de la reglamentación en su capítulo cuarto, donde se conceden facultades especiales de contratación para responder eficazmente en materia de atención. En Girardot, sala de redacción. Este domingo 29 de julio en la vereda Barzalosa se realizará la tradicional celebración del Día del Campesino, que en esta oportunidad tendrá una feria de servicios de todas las entidades municipales. Así lo explicó Fernando Perdomo de la Dirección de Asistencia Técnica y Medio Ambiente, quien explicó que además de esa oferta de servicios, se desarrollarán actividades que exalten el trabajo que realizan los campesinos de nuestra región mediante un día de recreación en el cual podrán participar de concursos como vara de premios, cerdo engrasado, el mejor rejo, el mejor operario con el hacha y carrera de burros, entre otros. Perdomo agregó que los asistentes podrán disfrutar de presentación de grupos musicales, grupos artísticos, obras de teatro, brigadas de salud y muchas sorpresas más, enmarcando como objetivo principal la diversión y esparcimiento de todas las personas que participen de estas actividades. En Girardot, sala de redacción. El ministro del Interior, Federico Rengifo, definió el plan de acciones dirigido a combatir todas las expresiones al margen de la ley en Cundinamarca, principalmente en las ciudades de mayor población y de alta afluencia turística. Buena parte del trabajo será concentrado en la ciudad de Girardot, conforme a lo convenido junto al gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, y el mandatario local, Diego Escobar Guinea. Según el plan diseñado, serán invertidos 8.800 millones de pesos, con los cuales se levantarán 14 CAIs móviles y se adquirirán 100 motocicletas para la Policía Nacional, con el propósito de facilitar las tareas de vigilancia. Los trabajos en la zona alcanzarán a Flandes, Ricaurte y el mismo puerto sobre el Magdalena, con la intención de erradicar la delincuencia que suele moverse entre esas poblaciones. Rengifo comentó además que su cartera destinó a través del Fondo de Seguridad y Convivencia, FONSECON, 26.803 millones de pesos para la seguridad urbana de la región, indicando que estos recursos estarán dirigidos a la construcción de estaciones de policía y sistemas de seguridad y emergencia 6. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. La Secretaría de Hacienda de Cundinamarca y la Unidad Administrativa Especial de Rentas y Gestión Tributaria, RENCUN, informa que se eliminó la boleta fiscal. Acérquese a una de las 77 notarías en Bogotá, adquiera sus derechos notariales, reciba su factura y pague el impuesto de registro en cualquier oficina de Bancolombia en el país. No pague intermediarios. Cundinamarca, calidad de vida. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. A esta hora en Recorriendo Cundinamarca tenemos la presencia del señor secretario de Región Capital, Freddy William Sánchez Mayork. Doctor Freddy William, muy buenos días, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días a todos los amigos oyentes, de manera muy especial a nuestros cundinamarqueses. Bueno, este que es un proyecto que tiene gran vigencia especialmente en Europa y que, por supuesto, se quiere implementar de una manera decidida en el centro del país. ¿Cómo lo observa usted que ha encontrado al frente de esta secretaría? Hemos iniciado un reto importante en el tema de la Secretaría de Región Capital e Integración Regional. En primera instancia, organizando un programa que hemos denominado Integración Regional, y en este programa de integración regional, con el objetivo fundamental de hacer la articulación de forma transversal con los diferentes actores, hemos implementado tres estrategias. Una estrategia suprarregional que nos da los lineamientos para hacer articulación y proyectos con temas de tipo de nacional e internacional, de proyectos importantes que emanan unos compromisos a través de la Secretaría y del programa de gobierno, el Plan de Desarrollo Calidad de Vida del señor gobernador Álvaro Cruz. En esto estaría el tema del proyecto de la navegabilidad del río Magdalena, el macroproyecto urbano regional, el aeropuerto, el Mura, la recuperación de la parte del tren del Carare, proyectos que tienen una connotación fundamental en el contexto también de las alianzas público-privadas y de los contratos plan. Igualmente, establecimos una estrategia de tipo regional que nos permite y que nos ha permitido articular de forma clara y puntual el plan de desarrollo de Bogotá con el plan de desarrollo de Cundinamarca. Es una estrategia donde se han trabajado de la mano proyectos como seguridad alimentaria, proyectos como articulación en la parte de lo que corresponde al corredor de páramos, de Sumapaz, de Chingaza, de Guachené, de Guerrero. Igualmente, articulación en temas entre Bogotá y Cundinamarca, como es el tema de la movilidad. En el tema de movilidad hemos avanzado en el sistema integrado de transporte regional a través de la empresa férrea, de la cual soy el gerente encargado. Hemos hecho una alianza estratégica con Bogotá, que está firmada por el señor gobernador, por el alcalde de Bogotá, por la gerencia de Transmilenio, el doctor Fernando Rey, y por la Secretaría de Región Capital e Integración Regional y la gerencia de la empresa férrea del departamento, donde ya hemos establecido unos lineamientos importantes en el contexto de la recuperar los corredores viales, los corredores férreos del departamento de Cundinamarca, para poder trabajar el sistema del metro ligero regional urbano, en un contexto que va a beneficiar en primera instancia la línea de conducción que va de Bogotá a Catatetibá en la primera fase, en una segunda fase donde está Bogotá, La Caro, Zipaquirá, La Caro, Tocancipaga, Chalcupá, Nemocón, igualmente la recuperación de toda la parte de ese corredor de Bogotá hasta Girardot para recuperar la carga y el turismo. Todo este contexto dentro de esta alianza se está trabajando mancomunadamente con el Distrito Capital en la estrategia que hemos denominado estrategia subregional. Igualmente proyectos de ecoturismo, proyectos igualmente que tienen contextos de integración en la parte regional. Una estrategia que hemos denominado la estrategia subregional, que nos articula transversalmente todo el proceso de los proyectos con la con los municipios de Cundinamarca, con los 116 municipios de Cundinamarca. Le hemos puesto mucha atención al proceso y a través de las mesas provinciales que se hicieron en cada uno de los municipios de Cundinamarca en la socialización del plan de desarrollo, pudimos identificar con las autoridades locales de los municipios de Cundinamarca, con los consejos, con los consejos territoriales de planeación de los municipios, con todos los actores y entes fundamentales de la región, sus proyectos regionales. Entonces, ahí hemos establecido unas estrategias importantes, proyectos como la gestión fiscal y saneamiento jurídico hacia los municipios de Cundinamarca. Recordemos que Cundinamarca tiene 99 municipios de quinta y sexta categoría, y que obviamente es importante que los proyectos que tiene el departamento y su programa de gobierno, el plan de desarrollo calidad de vida, lleguen articulados a los 116 municipios del departamento. Con esta estrategia de tema subregional, venimos adelantando alianzas estratégicas. Por ejemplo, ya tenemos la alianza estratégica de la provincia de Los Almeidas. En esta hemos integrado toda la parte de la provincia para identificar proyectos prioritarios en seguridad alimentaria, en ecoturismo, en el tema de gestión fiscal y saneamiento tributario, en la parte de lo que corresponde a saneamiento, a sostenibilidad ambiental de la región. Entonces, este contexto de la nueva secretaría que lo hemos articulado ha sido aprobado en el plan de desarrollo que ya es ordenanza del departamento, y que en este momento, en el mes de mayo quedó aprobado, y en el mes de junio elaboraron los diferentes marcos de los proyectos, y estamos y nos encontramos en la etapa de armonización presupuestal. Pues obvio, el inicio no es No es fácil por el tema de los recursos financieros. Sí, señor. El departamento tiene unas obligaciones en servicio de la deuda y unos compromisos financieros que debe atender de manera muy puntual. El señor gobernador en la armonización presupuestal ha sido muy claro. Esperamos que en la incorporación de excedentes financieros, de las diferentes estrategias que se enmarquen dentro del marco fiscal de mediano y corto plazo, podamos tener los recursos que se puedan ajustar a cada una de las secretarías, igualmente para poder desarrollar los proyectos. En fin, entonces, para que nuestra comunidad dinamarquesa y Bogotá entienda el tema, en la región hemos propiciado unas estrategias que nos van a permitir insertar en esas alianzas estratégicas que se están firmando una serie de convenios interadministrativos y proyectos que van a fortalecer el tema de la región. Doctor Freddy William, ¿cómo conciliar de pronto una serie de inquietudes, de pensamientos, de pronto adversos al propósito, temores que surgieron en algunos de los municipios, especialmente los más cercanos a la ciudad, pensando que Bogotá acaparará todo? Y si tenemos en cuenta, por ejemplo, alguna respuesta dada por la administración de Bogotá con respecto a la venta de agua, ¿qué le podemos decir entonces a nuestros habitantes de Cundinamarca al respecto? Nosotros pensamos que si Cundinamarca, sus actores, que son nuestros alcaldes, vamos de la mano con el departamento, esas situaciones están abiertas en el debate y deben ser materia del debate. Bogotá ha informado, hay funcionarios, hay declaraciones en las cuales se dice que pues la suspensión del agua en la venta de agua en bloque. El gobierno departamental, en el debate abierto, ha sido muy claro en dejar, o sea, en que puedan conciliar los puntos que no se pudieron de pronto conciliar en la articulación del plan de los planes de desarrollo. Pero el tema está abierto y Cundinamarca también tiene, obviamente, alternativas importantes como armar sus acuerdos regionales, fortalecimiento de las estrategias de tipo regional, donde nosotros, a través de la Secretaría de Integración Regional, hemos propiciado que nuestros actores, que nuestros alcaldes, en el caso de Sabana Centro, Sabana Occidente, vayamos de la mano en todo y cada uno de los procesos, de los grandes proyectos que sirven para que esa articulación nos sirva de fundamento para los otros actores, ¿no? Me refiero a los demás municipios, porque como lo decía, 99 municipios de quinta y sexta categoría no dan un margen de diferencia de 17 municipios de primera y segunda categoría y tercera categoría. Entonces, ese marco hay que mantenerlo en beneficio de todos los actores del Cundinamarca. Estamos trabajando en el proceso, es cierto, pero el debate está abierto y el señor gobernador tiene la mejor disposición, como la tenemos los secretarios de despacho, de poder articular y ponernos de acuerdo con el Distrito Capital, que es nuestro hermano, y tenemos que ir en beneficio de nuestros municipios de Cundinamarca buscando esos acercamientos, esa concertación que permita consultar y articular de manera muy clara los mismos planes de desarrollo, tanto el plan de desarrollo de Bogotá, Bogotá Humana, como el plan de desarrollo de Cundinamarca, Calidad de Vida. El proyecto Región Capital también ha dado para hablar de otro tema que se ha tocado muy tangencialmente en otras oportunidades. Es que se dice que Cundinamarca está en desventaja frente a otros departamentos, porque no tiene, entre comillas, no tiene capital, lo que sucede en el Valle, lo que sucede en Antioquia. Y pues la capital en papel de Cundinamarca es Bogotá, pero pues esto no, en la práctica no es lo mismo. ¿Cuál es la opinión suya, doctor Freddy? Yo pienso que le hemos puesto todo el interés. Sentimos a Bogotá como nuestro hermano. Hay que trabajar la mano con Bogotá. Hemos podido hacer un trabajo en estos 6 meses importantísimo con las secretarías de planeación, con la secretaría, con la Dirección de Integración Regional, con la Secretaría de Desarrollo Económico. Hemos podido hacer un trabajo importante. Yo pienso que sí lo vamos a lograr. Nuestra secretaría ha preparado un video institucional con un mensaje importante en lo que tiene que ver con la hermandad y el impulso y el cuidado de los recursos hídricos del departamento, de nuestro tema ambiental, de nuestra parte empresarial, y lo estamos impulsando y pienso que lo vamos a lograr. Hay, como lo manifesté anteriormente, una serie de puntos que están en el debate y que están para conciliar. Estamos prestos, el señor gobernador ha manifestado su mejor voluntad. El estar yo en este cargo como secretario de Región Capital y Integración Regional, con el conocimiento pleno, con la experiencia de haber sido 21 años diputado del departamento, de haber sido senador de la República, de haber ocupado cargos en el departamento, me dan la madurez, me dan la experiencia y conocimiento para poder servir, como se dice, de puente y de mano conciliadora en el fortalecimiento de las relaciones Bogotá-Cundinamarca, que no es otra cosa que ir como se dice, fortaleciendo la parte en los proyectos, en la articulación de esa misma parte del manejo del territorio, del ordenamiento territorial, ahora con la región administrativa de planeación especial, la nueva figura que nos da la nueva ley de ordenamiento territorial, permiten buscar espacios de acercamiento entre el departamento y Bogotá. Vamos a como se dice, estamos en ese proceso, vamos a luchar por esas alternativas, porque Bogotá, como hermano de Cundinamarca, como su capital, no de Cundinamarca, tiene que estar muy articulada en el proceso, en beneficio, ¿no?, de nuestro pueblo cundinamarqués, en el beneficio de nuestros habitantes del departamento y del distrito capital. Bueno, grande, pero muy bonita la tarea que tiene usted, doctor Freddy William Sánchez Mayor, secretario de Región Capital. Finalmente, quisiéramos preguntarle por su criterio, su opinión en torno a Recorriendo Cundinamarca, este proyecto que estamos pasando por 25 emisoras comunitarias, llevando la información del departamento y de cada uno de los 116 municipios. Yo sí quiero felicitarlos y quiero agradecerles, primero, este medio de comunicación importantísimo, sobre todo en el tema comunitario. Llevo más de 40 años vinculado a la acción comunal en mi municipio de Chía. Sé lo importante que es que la comunidad de nuestro departamento, a través de este medio de comunicación, de este programa Recorriendo Cundinamarca, llegue, porque son ustedes los grandes aliados estratégicos que nos van a permitir que la integración regional en la parte de la región se conozca. Yo quiero felicitarlos, agradecerles, estar en contacto directo con ustedes para estarles comunicando aquellos logros que se van haciendo, participándoles alianzas estratégicas que se van dando, como la que estamos elaborando en el taller, la que estamos elaborando con la Universidad de La Salle, para el fortalecimiento de todo lo que tiene que ver con las tablas de retención y la normatividad de archivo en el departamento de Cundinamarca, como la que acabamos de firmar con Maloca, una alianza público-privada para llevar unos pilotos que sirvan de muestra en las provincias del departamento de Cundinamarca. Y todo este trabajo, yo quiero felicitarlos porque la verdad, a través de este medio y en el impulso y el manejo que ustedes tienen sobre toda la parte de la región, nos permite llegar con comentarios, con nuestra experiencia, dejar el mensaje de lo que estamos haciendo, que es importante y que es lo fundamental, que nuestra gente conozca qué es la integración regional y cómo se viene fortaleciendo a través de la región Cundinamarca, a través de la región Bogotá, a través de la parte suprarregional de nuestros departamentos y también a nivel internacional, que ya hemos hecho algunos acercamientos con gobiernos de otros países en el tema del manejo de la estrategia de integración regional. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Freddy William Sánchez Mayor, secretario de Región Capital, por su participación en Recorriendo Cundinamarca. Muy buen día. Muy buen día para usted. Muchas gracias. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Alegría Estéreo en Tocancipá. Desde Vergara, Cundinamarca, la ciudad de la amistad. De la emisora Ciba Estéreo 88.3 de Cibaté, Cundinamarca. Desde La Paz Estéreo del Peñón, Cundinamarca. Desde el bello municipio de Cogua. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo por el primer departamento del país, Cundinamarca, con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Madrid, sala de redacción. En estos momentos, el SENA en Madrid se convierte en una de las mejores opciones para las personas que terminan sus estudios y están interesadas en iniciar su educación superior. Con un gran portafolio, ya sea en cursos complementarios, convocatorias y especializaciones, se busca incentivar a los jóvenes y adultos que quieran adquirir nuevos conocimientos y prepararse para la vida laboral y/o empresarial. Para el señor alcalde, doctor Giovanni Villarraga Ortiz, es importante apoyar todos los espacios que busquen incrementar el nivel educativo de los habitantes, motivando a ser más participativos, con la ventaja que las opciones en sus distintas convocatorias por parte del SENA son de fácil accesibilidad a la comunidad. Es de resaltar que gracias al trabajo realizado por la coordinación del SENA Madrid a cargo de la doctora Edna Olaya, ha llegado al municipio una especialización en el área de gestión de proyectos dirigida a la comunidad tecnóloga o profesional con la participación de instructores profesionales del SENA y que a la fecha se dicta los días sábados. En Bogotá, sala de redacción, la Contraloría de Bogotá advirtió a la Administración Distrital del riesgo de pérdida de más de 5.193 millones de pesos que invirtió la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá en las obras de Jarillones en el río Bogotá, debido a que esos trabajos debió adelantarlos la CAR Cundinamarca. El Grupo Especial de Fiscalización y Apoyo de la Contraloría estableció luego de un operativo fiscal realizado el pasado 8 de junio que la empresa de acueducto realizó la contratación en varios puntos críticos del Jarillón, comprendidos en los sectores de la Zona 5, desconociendo que la ley ordena a la CAR, en materia de inversiones relacionadas con el programa de saneamiento del río Bogotá, que el 50% de los recursos se destinarán para la financiación de los proyectos de adecuación hidráulica. De igual manera, el organismo de control pudo establecer que la Secretaría Distrital de Hacienda le ha transferido a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca durante las vigencias 2007 al primer trimestre del presente año la suma de 700.829.453.517 millones de pesos, de los cuales el 7,5% están destinados al fondo para las inversiones en la cuenca del río, dinero que se pudo invertir en el contrato de obra, el cual fue suscrito por Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, ESP, el pasado 16 de marzo. Aquí en Recorriendo Cundinamarca, los deportes. Los deportes. En Recorriendo Cundinamarca. La semana pasada en el municipio de Cajicá se realizó la Copa Departamental de MTB, donde el segundo día de competición Zipaquirá se coronó como campeón luego de una gran disputa con los municipios de Cogua y Tocancipá por el primer lugar del campeonato. Pero al final de las competencias de las 16 categorías, los ciclomontañistas zipaquireños se llevaron la mayor cantidad de medallas, con total de 6 medallas de oro, 4 de plata y 4 de bronce. En el evento compitieron con 19 municipios de todo el departamento. Este evento es el segundo torneo más importante del ciclomontañismo colombiano. San Francisco, Bogotá, Sopó, Zipaquirá, La Vega, Cucunubá, Albán, Cogua, Gachancipá, Tocancipá, Guatavita, Cajicá, Cota, Chía, Soacha, Susa, Mosquera y Funza lucharon por llevarse una de las 48 medallas que se repartieron en la segunda jornada. El día anterior, Zipaquirá, por problemas técnicos, logró el cuarto lugar en la competencia de relevos. Aunque los municipios de Cogua y Tocancipá se le acercaron más a Zipaquirá, lleva consecutivamente 8 títulos seguidos, solo Bogotá en la primera edición del campeonato ha podido ganarle a la capital salinera de Colombia. Doble condecoración será concedida en la tarde de hoy, jueves 26 de julio, al Club Independiente Santa Fe, que ahora luce la camiseta con el sello de Aguardiente Néctar, producto líder de la empresa de licores del departamento. El acto se llevará a cabo en el recinto de la Honorable Asamblea de Cundinamarca a partir de las 3:30 de la tarde. Allí, además de ser condecorado, el equipo capitalino, con la orden de Gran Cruz Policarpa Salavarrieta por parte de la Asamblea, también le será entregada la condecoración Antonio Nariño, en el grado de Granadino, por parte de la Gobernación de Cundinamarca, tras ganar su 7ª estrella en el torneo profesional del fútbol colombiano. Presentamos la información desde Sesquilé con Daniel Castillo. Patricia y Víctor Manuel, muy buenos días. En diálogo con Angelus Estéreo para Recorriendo Cundinamarca, el representante a la Cámara por el departamento, doctor Joaquín Camelo, a la pregunta respecto a cómo ve el departamento de Cundinamarca, esto fue lo que dijo. Yo siempre he identificado en estos últimos 3-4 años, después de un análisis de la mano de algunas instituciones del orden nacional e internacional, de por qué Cundinamarca, cuando hace un par de años sea como uno de los departamentos más importantes, más prósperos, a tal punto que le llamaban el departamento número uno del país, hoy se encuentra estancado, rezagado. Yo creo que hay tres temas centrales. El primero tiene que ver evidentemente con un modelo centralista desde el punto de vista político, administrativo, donde influye definitivamente el gobierno nacional y el distrito capital. También debo decir que hay una gran concentración del poder financiero en unas pocas manos y hay una planeación supremamente tortuosa que se quedó en una mirada parroquial, la cual depende prácticamente de las grandes empresas, de los sectores financieros y eminentemente de lo que hoy llamamos el tercer poder de la Cámara de Comercio de Bogotá. Dependemos eminentemente de estos tres sectores. Esbozó las opciones de desarrollo que tiene la región de los Almeidas para fomentar su crecimiento. En una gran asamblea regional o provincial, en aras de visualizar un nuevo modelo de desarrollo territorial a fin de atender todos estos importantes problemas. Véase, por ejemplo, también, si este es uno de los puntos que acogería esta asamblea, el de mirar de qué manera reactivamos económicamente la región. Una doble calzada que llamamos a partir de una concesión de la BTE, que a la fecha, entre comillas, no ha cumplido el cometido de la expectativa del desarrollo vial de la región. Pero si también la miramos de otra manera, a partir de la resolución de los problemas que esta nos aqueja, deberíamos de pensar puntualmente por lo menos en tres paradores turísticos que ayuden, que contribuyan a la reactivación de estos municipios, especialmente el de Sesquilé, por ejemplo, el cual por vocación de orden turístico de antaño deberíamos de reactivar un proceso a partir de esa oferta turística, especialmente tan cercano al municipio de Bogotá y de otros municipios, a partir de los cerros, de la laguna, y por qué no, de buscar la forma de concertar un diálogo con Engesa para que tenga este municipio acceso al embalse de Tominé, el cual no puede seguir siendo eminentemente de un modelo excluyente y privado. Yo creo que hay que mirar la reactivación de todos estos temas, del mismo proceso cultural, deportivo, lúdico, porque es que lo que sucede en este municipio, como en otros de nuestra región, son tan similares que nos preocupan inmensamente, especialmente sobre la niñez, sobre la juventud que la vemos hoy prácticamente sometida a la drogadicción, al alcoholismo. A mí me parece que la crisis de orden social, económico de esta región es de una responsabilidad de todos y en ella tenemos que asumirla de una manera respetuosa, seria y por supuesto de manera honesta, a fin de visualizar una salida concertada de todas partes sin distingo alguno. El problema es singular, es similar, y hay que ponerle el frente de verdad con un nuevo modelo de desarrollo territorial. ¿Qué va a pasar con el gas a nivel regional, sobre todo a nivel de Sesquilé? Pues había mucha gente optimista con que este iba a ser un proyecto que iba a llegar a corto plazo a nuestro municipio. Expectativa inmensa que se le ha generado a la provincia del norte de Cundinamarca a partir de una segura alocución de buena fe del gobierno departamental. Es un proyecto magnífico, importante, que debería a esta altura estar ya beneficiando a toda la provincia. Insisto, va a ser un proyecto muy complejo, especialmente sobre la financiación, sobre el costo y la conexión de estas redes para la expectativa de nuestro entorno de la provincia de Los Almeida, especialmente porque hay una crisis financiera en la cual el departamento y los municipios no tienen los recursos suficientes. De tal manera que, insisto, si aquí hay un plan de integración regional para cualificar un empréstito o garantizar un crédito, hablando en otras palabras, podría ser la única opción, o la otra alternativa es acceder a que este proyecto sea presentado en regalías para financiar la conexión definitiva y así beneficiar de una manera más oportuna la gran demanda que hoy reclama la provincia y especialmente estos municipios, Sesquilé, Guatavita, Suesca, etcétera. De tal manera que quería decir que es mi llamado de atención para que no se generen expectativas y se hable claramente al respecto de lo que implica financieramente y los tiempos técnicos y jurídicos de lo que implicaría la garantía de la puesta en marcha de un proyecto de esta envergadura. Bueno, doctor, cuéntenos, ¿cuál ha sido el granito de arena que usted ha puesto para el aporte social, económico, el desarrollo de la región de Los Almeidas? Desde hace años, pensando en la crisis de orden educativa, especialmente de la gran demanda a la educación superior, propiciamos la puesta en marcha de la institución de la Universidad de Cundinamarca para la provincia, proyecto que se estableció en la municipalidad del municipio de Chocontá con varias ofertas. No ha sido fácil y hoy tengamos que replantear el proceso a tal punto de tener que mirar los ojos hacia municipios vecinos para tratar de fortalecer esta institucionalidad. Curiosamente hemos avanzado con el municipio de Tocancipá en aras de mirar de qué manera podemos auspiciar algunos enlaces y acciones con otras universidades como la Universidad de Pamplona, la Universidad de San Martín, la UNAD, Uniminuto, con el ánimo de sacar adelante la oportunidad de esta demanda de educación tan compleja desde el punto de vista económico. Se ha venido emprendiendo una gran gesta al respecto del desarrollo de una gran red de procesos de organización de los bancos de alimentos. Estamos a puertas de consolidar la primera zona franca, la primera en su género para el desarrollo social y campesino de esta región, que estará beneficiando especialmente a sectores empresariales del cuero y del sector agropecuario para posesionarse a partir de el próximo año en los municipios de Chocontá y de Villapinzón. Se han propiciado algunos proyectos de orden rural y urbano, especialmente en infraestructura vial de los municipios de Villapinzón, de Chocontá. Muy seguramente ahora en Suesca tendremos la construcción, ampliación del colegio del sector de Casicasgo, al igual la terminación de varias obras importantes en la jurisdicción de Machetá, Manta, Chocontá, de vías rurales, que entre otros montos seguramente ascenderán a más de 2.000, 3.000 millones al respecto de este año. En Angelus Estéreo, para Recorriendo Cundinamarca, un informe con Fernando Rodríguez y Daniel Castillo Sánchez. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca.